proyecto Recreo, que es una ONG, si no me equivoco, dedicada a investigar los niveles de la educación en el Perú, la educación en el Perú en general. El último informe de este proyecto, la última investigación de este proyecto, ha encontrado, dice, 9 deficiencias del sistema educativo peruano y propone 9 soluciones, porque al final de cuentas la escuela lo que vota es más desempleo. Cientos de miles de estudiantes que egresan todos los años y que no pueden ser absorbidos por el mercado laboral. Bueno, esto como que ya lo sabíamos, ¿no? La escuela está mal, los profesores están mal, los alumnos están peor, estamos penúltimos en muchísimas cosas y últimos en algunas. Somos casi, a nivel educativo, lo que somos en fútbol, o sea, un desastre. El asunto es que ustedes han detectado 9 deficiencias y proponen las 9 soluciones. Sobre eso quisiera centrar estos breves minutos. ¿Cuáles son las 9 deficiencias y las 9 soluciones, por favor? Estamos, por si acaso, con don Javier Arévalo, periodista, escritor, director del proyecto Recreo, para hablar de este asunto. Sí, el trabajo del proyecto Recreo del año pasado se enfocó en recorrer la mitad del Perú conociendo lo que ya sabemos, pero queríamos estar allí, el desastre que es la escuela pública y privada. O sea, este no es un asunto de escuela nacional, que es un desastre, es pública y privada, enfocado desde el trabajo del Plan Lector Nacional. Ahora tenemos una meta de lectura, un libro por mes para alumno y maestro. Una escuela que no genera hábito lector no puede ser escuela. No hay forma de que un niño estudie si es que no sabe leer. Y 8 de cada 10 niños peruanos no saben leer. No comprenden lo que leen. No porque sean incapaces, sino porque simplemente no tienen acceso al libro. Entonces, una de las cosas que clarísimamente se ve en la escuela es que la escuela enseña a callar. Como el libro de texto es dogmático, porque el niño tiene que recordar en lugar de interpretar, tiene que estudiar para los niños, es memorizar el libro de texto, cuyas preguntas literales se les hacen en un examen, ¿cómo les llaman estos exámenes? En los que uno tiene que marcar casi como un crucigrama. Objetivos. Prueba objetiva, ¿no? Sí, prueba objetiva le llaman. Tienen varios nombrecitos. Sí. Pero lo que hacen es fomentar la memorización. Einstein decía, usa tu memoria para cosas más importantes que recordar. Entonces, nosotros hemos trabajado con 30 escuelas diseñando un plan lector. Generamos un catálogo de libros a bajo costo, de libros divertidos. Porque una de las cosas que también no enseña la escuela, y ese es el otro error, es a gozar la lectura. Convierte la lectura en una tortura. Han creado una hora de la lectura donde obligan a los niños a leer. No se puede obligar a leer. Otro de los errores es que los profesores creen que hay una técnica para enseñar a leer, cuando leer es un contagio. Si el maestro no lee, el niño no lee. Si su padre no lee, el niño no lee. El otro problema es que tenemos un Estado que le dice a la gente, la educación es gratuita. Es mentira. La educación nunca ha sido gratuita. Hay que invertir. El colegio público lo pagamos nosotros. Y el 40% de lo que pagamos para financiar esta pobre escuela no se usa. El dinero regresa al erario nacional porque no hay proyectos. Y cada escuela es una especie de ONG que puede desarrollar un proyecto, puede fundar su biblioteca, puede generar acceso al libro, generar campañas al interior, si es que redactan proyectos. Pero lo que tenemos es una sociedad de adultos incompetentes para generar una buena idea que pueda utilizarse en la escuela para hacer que los niños accedan al libro. A mí me pasó una cosa muy chistosa en un colegio donde hicimos un seminario de plan lector. Les digo a los profesores, ¿tiene biblioteca este colegio? Sí, me dice. ¿Por qué no me la enseña? No, estamos en la biblioteca. Yo, pero ¿dónde están los libros? Ah, es que faltan los libros. O sea, el concepto de libro es una sociedad aparentemente organizada para que los niños no accedan. ¿Eso es en serio? ¿Estás hablando en serio o estás inventando algo? No. Que es una caricatura. ¿Pero esos eran profesores o eran asémilas? Eran profesores. Tenían 4 patas. Sí. Y rebuznaban. Mire, una de las cosas... ¿Eran del SUTEP? No les pregunté si eran afiliados del SUTEP. Uh-huh. Pero yo he ido a un seminario... Pero el SUTEP convive con mucha de esa gente, ¿no? La protege también, ¿no? Pero la protege... De un modo fanático, ¿no? Uno de los gravísimos, las limitaciones que tenemos para ingresar a un colegio nacional es que, en primer lugar, se paran frente a nosotros y nos dicen cuánto les toca. Pero yo no les voy a pagar a ustedes para que un niño lea. Además, no son ustedes los que compran el libro. Son los padres de familia. Ustedes no son puntos de venta. Si quieren ganar dinero vendiendo libros, monten una librería. Pero yo no les puedo pagar para que un niño acceda al libro. Por eso nosotros trabajamos padres en asamblea que levantan la mano y dicen, nosotros queremos un plan lector acá. Como le digo, generamos un catálogo de libros a bajo costo de 10 soles. Bueno, pero volvemos al tema porque nos estamos dispersando, dado que la conversación es muy interesante, por supuesto, gracias a usted. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones son 9 cosas que hicimos en la escuela. Primero, amparados en el Plan Lector Nacional, lo que identificamos es, la escuela educa para que callen, lo que hicimos es que enseñar a los profesores a que hagan hablar a los niños, que debatan, que escriban, que dibujen, que critiquen lo que leen. ¿Cómo van a hablar si no leen? ¿Cómo pueden opinar si no lo conocen? Lo primero que logramos es, con los padres de familia, lograr que estos decidan que sus hijos accedan. Luego, la escuela está organizada para evitar que nuestros niños lean. Está organizada sistemáticamente. El libro de texto se convierte en una tortura para los niños. ¿Qué hicimos? Ponemos libros en las manos de nuestros niños. El proyecto Recreo no los regala. Para que sea sostenible el proyecto, hacemos que los padres financien la biblioteca de sus hijos. El tercer hallazgo es que los peruanos no compran libros porque ignoran qué hacer con ellos. O sea, el problema de los niños es que los adultos de esta sociedad no leen. No es culpa de ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Convencimos a los padres de que inviertan 10 soles, que pueden ser 3 cervezas, en la compra de un libro por mes. El cuarto hallazgo es los libros de texto desechables desalientan el hábito lector. Los niños dicen, me aburre leer, porque claro, leen esos libros espantosos, que siempre generalmente son un negocio de alguna editorial, que no estimula la lectura, sino que fomenta la memorización. Lo que hicimos fue decir a los profesores, no se lee para estudiar. Entonces editamos libros a bajo costo, sin fichas de lectura ni cuestionarios. Los cuestionarios los ponen, las preguntas las hacen los chicos, los educamos para que generen preguntas. Sí. Sí, siga, continúe. El quinto hallazgo, los escolares peruanos no leen por negligencia de sus padres. Y eso es un tema fundamental. ¿Quién se hace cargo de que un niño acceda a un libro? Su padre. ¿Quién debe vigilar la educación de la escuela pública o privada? Su padre. Su padre no participa, o sea, no lo tiene por las puras. Ha tenido un hijo y tiene que ocuparse de él. En Canadá, para que un niño sea promovido a primer grado, su padre debe mostrarle una cartilla que le ha leído 100 títulos. Claro, no todos se los compra. Hay biblioteca pública, hay biblioteca de colegio, y él se compra unos libros. Entonces lo que hacemos fue insertar a los padres en la educación, decirles, pregúntale a tu hijo sobre lo que está leyendo, lee con él, mira cómo escribe. El sexto hallazgo de la escuela, profesor, padre, alumno, ignora el concepto de lectura placentera. O sea, la escuela es una especie de cárcel o de cuartel, donde la disciplina se entiende como el que se calla, el que no se mueve, ese es un niño educado. Lo que nosotros hicimos fue decirles, hemos venido a jugar y a leer por placer. El séptimo hallazgo es, el Estado y el SUTE promueven la falacia de que la educación pública es gratuita. No es gratuita, en realidad es uno de los servicios públicos más caros que hay. E incluso los profesores que están en el colegio pagan esa educación porque les descuentan en impuestos. Y el terrible problema con el Estado es que, como dije, el 40% de lo que tiene como presupuesto no se utiliza. Y cuando lo utilizan muy mal. El octavo hallazgo es que la escuela peruana destruye capital humano valioso. O sea, el capital, ahora estamos viviendo de vender piedras al extranjero. No vendemos imaginación. Solo J.R. Rowling mete muchísimo más dinero a Gran Bretaña por pura imaginación que una empresa como Topitop de este país, ¿no? ¿Qué hacemos? Visibilizamos las capacidades de nuestros niños. Lo que le decimos a los profesores es, déjenlos que ellos pregunten, que ellos escriban, y felicítenlos cuando hacen algo bien. Porque ese es, el capital humano es una persona que es capaz, sabe que es capaz de hablar, de escribir, de imaginar, de crear, y está orgulloso de eso. Pero la escuela peruana lo que hace es apabullar a los niños. Cuando te dice, ¿cuándo llegó Colón? Y si tú dices, 1600, bruto, no sabes. ¿Cómo no sabe? No se acuerda, no es que no sepa. Y para recordar están los libros. Y el noveno hallazgo es que la escuela peruana enseña a fracasar. Lo que estoy diciendo. Al niño que no recuerda, lo cancela. Es como nuestros exámenes de admisión, ¿no? Puro crucigrama. El que recuerda ingresa a la universidad. Los otros son un fracaso. Y eso es lo que ha hecho la escuela peruana. ¿Qué hacemos? Promovemos que el éxito sea una experiencia cotidiana. La celebración de la buena opinión, de la opinión informada, pertinente. Restaurar la meritocracia, ¿no? Sí, también en el interior de la escuela. Solidariamente. Interesantísimo. Solo una objeción pesimista. Todo este proyecto del proyecto Recreo implica una colaboración muy activa y decisiva de los padres. La cantidad de analfabetos funcionales que padece la sociedad peruana, sin embargo, es inmensa. Me imagino que ustedes se encontrarán ahí con un gran obstáculo. Padres que no han leído, que están orgullosos de no haber leído y que no van a leer y que, por lo tanto, no se van a prestar a esto que seguramente llamarán hasta mariconada, ¿no? ¿Qué es eso que mi hijo lea? Pero no, por eso la experiencia con las 30 escuelas del año pasado y ahora son 44, 3 en Ayacucho, ha sido maravillosa en el sentido de que cuando los padres entienden que no estamos hablando solo de que lean a Dostoyevsky o que gocen de César Vallejo, estamos diciéndoles que si sus niños no son capaces de comprender lo que leen, menos van a comprender el mundo en el que viven, que estamos en la sociedad de la información. Claro. Quizás el argumento mayor sea el que ustedes implícitamente han presentado, ¿no? Oiga, ¿quiere usted que su hijo sea más pobre que usted? Ah, ya. Entonces no haga nada por él en materia educativa, ¿verdad? Exactamente. Eso sí lo toman, ¿no? Eso lo agarran, los padres lo comprenden perfectamente. Como me dijo un padre, usted tiene razón, nada es más caro que tener un hijo bruto. O maleducado, ¿no? O mal educado. Javier Arévalo, del proyecto Recreo, dándonos un punto de vista refrescante, la verdad que sí, y novedoso, en relación al gravísimo problema de la educación. Esta educación mnemotécnica que fabrica tontos pero pasteurizados. Gracias, Javier. ¿Puedo decir el número de teléfono? Por supuesto que sí. Al 241-1597, los profesores o padres de familia que quieren que lleguemos a su escuela. 241-1597. O Proyecto Recreo, la página web. Los que quieren acceder a sus libros, a sus... A la escuela de desarrollo. Nosotros trabajamos con varias editoriales. Tenemos una de bajo costo, pero nosotros básicamente hacemos visitas de autores, capacitación de maestros, pero fundamentalmente charlas para padres, escuelas de padres. Eso es lo que genera el éxito del Plan Lector en una escuela. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Regresamos en un minuto.